Rozando la madrugada junto a la puerta del templo, junto a la puerta del templo, rozando la madrugada junto a la puerta del templo, me consume la paciencia solo por verla de lejos, solo por verla de lejos, por ella llegó esta cama de tu corona sereno, para cumplir la promesa y acompañarte en silencio. Tú que pasaste el calvario por toda la humanidad, no me condene al fracaso de no verla nunca más, por eso vengo descalzo. Mis ojos la están buscando debajo del antifaz, debajo del antifaz. Mis ojos la están buscando debajo del antifaz, y dos lágrimas he visto por su mejilla rodar, por su mejilla rodar. Sé que no debí de amarla, por ella llevo este sitio, yo te prometí olvidarla, y sé bien que no ha cumplido. Tú que pasaste el calvario por toda la humanidad, no me condene al fracaso de no verla nunca más, por eso vengo descanso. Tú sabes, señor, que yo soy hombre de poca fe, soy hombre de poca fe. Tú sabes, señor, que yo soy hombre de poca fe, y aquí me tiene descanso tan solo por su querer, tan solo por su querer. Yo quiero llevar conmigo esta dura penitencia y esta soledad amarga, porque no la tengo cerca. Tú que pasaste el calvario por toda la humanidad, no me condene al fracaso de no verla nunca más, por eso vengo descanso. Yo no te pido clemencia para llevar esta cruz, para llevar esta cruz. Yo no te pido clemencia para llevar esta cruz, pero sí vengo a pedirte que me alumbre con tu luz, que me alumbre con tu luz. Sé que del brazo con otro camina atrás de tu paso, pero mi nombre es un labio, yo sé que le va quemando. Tú que pasaste el calvario por toda la humanidad, no me condene al fracaso